Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the bodies! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen utzeingo zaitu. Zintzilik erratian, horretako irrati libre bakarra. Crash! Arratsaldeon, ahora sí, ahora nos lo vamos a tomar en serio, lo vamos a intentar, vamos a poner voz de presentación seria. Arratsaldeon, gustio hoy. Arratsaldeon. Estás en Crash, espacio contracultural, en Sinchilicratia, la radio libre de ¿dónde? De Orereta. De Rentería. Y nada, que nos podéis escuchar por la FM100, ya sabéis, por las 3W, sinchili.net o por el podcast, que podcast o como se diga, que lo podéis encontrar en la misma página. Y bueno, hoy no sé si hay un ambiente un poco especial, yo creo que igual estamos en prefiesta o ya pensando en la fiesta de las 12 horas que se prepara y se organiza desde las gentes de Sinchilicratia y colaboradores varios para mañana en Mogambo. Y aquí, pues como tocaba hoy cada dos viernes Crash a partir de las 7 de la tarde, pues hemos dicho por qué nos vamos a deleitar con especial sobre lo que va a haber mañana en Mogambo. Así que nuestro material musical, entrevistas, cómics, libros, reseñas, notas de agenda que normalmente andan pululando por aquí, pues hoy va a ser que no. Y nada, pues estamos el equipo habitual para acompañaros aquí, para que nos acompañéis en este programa especial que nos está gustando mucho, esto de los programas especiales y mandar a la mierda el guión básico que tenemos. El protocolo. Protocolo, vaya palabra. Vaya palabreja. Suena como protozo picoleto. Bueno, no, eso ya no. Bueno, y os hablábamos de esa fiesta especial mañana, que bueno, el programa de hoy va a rondar en torno a ello, fiesta nada más y nada menos que de 12 horas, a cambio de un billetito de 5 euritos, de los que todo el mundo tiene en el bolsillo, normalmente, hasta la gente que pide siempre tiene un billetito de 5 euros en el bolsillo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Y por qué? Porque esta fiesta, bueno, vamos a ir desvelando. Es que la sintonía dura mucho y como no tenía mucho preparado, bueno, 26 segundos. Venga, tenemos que escuchar y empezamos ya, ¿no? Bueno, pues eso, programa especial. Mañana 23F, Sinchili Gracia, dispuesta al golpe. Teatros, conciertos, cenas, sorpresas. Si llevas tricornio, tendrás descuentos. Y aquí empezamos ahora. hogeita iruan, trintxarpeko mogambo aretoan. Irekiera seitan, seiterditan antzerkiak, no estoy para nadie, JB Pedradas en eskutik eta sobrevivir en un vaso, teatro, quemadura, compañía. Eta ondoren, behatzitan, azari mundiala, euneko eun vegetarianoa, bokatak, empanadak, falazela eta bar. Gaueko amatarritatik aurrera, kontzertuak, kasernarat, inkognita eta isuriak. Eta gaua bukatzeko edo eguna hasteko DJ Kaixa eta DJ Love Boat. Larumatean denon mogambora! ¡Tola puta mogambo! Ezikez efe zintzirik irratia golpea nago du. Bueno, pues esto es la coña que estuvieron aquí, vale, que te pego los compañeros el miércoles, anunciando un poco lo que vamos a tener para mañana. No sé si se decía, podéis intervenir también, ¿eh? Queda violento eso de los tiros ahí. Queda violento, bueno, yo creo que son los originales del colega, el compañero Tejero. Y sus amigos, los del Tricornio, aquel famoso 23F, creo que el 81 o así. Creo que no, ni Naranjito había nacido todavía. Estaba en proceso. Fue una pena, la verdad, eso, que no hubiese salido adelante, yo creo, ¿eh? Porque visto lo visto, ¿no? Hoy en día, de todas las miserias que hay, que qué mal está todo, yo creo que otro gallo hubiese cantado, ¿no? Si... Otro gallo hubiese cantado. Eso. Tendrás que haber elegido otra fecha para el concierto. Bueno, eso. Realmente igual la gente se cree que la fecha la hemos elegido a breve, pero nos viene dada. Era hablar como Gambo y decirle, ¿cuándo es vuestra primera fecha libre? Dijeron, pues el 23 de febrero. Dijeron, pues esa. ¿Esa? Pues sí, pues esa nos pega mogollón, ¿no? Y nada, que todo empieza a las 6 de la tarde. Bueno, hemos puesto un poco la apertura de puertas a las 6 de la tarde para que la gente no vaya estresada, vaya tranquilamente, vaya entrando, se beba una cervecita. Y para los que tienen turno de noche, pues para que puedan aprovechar también la tarde. Eso es. Puede ir gente con sus niños, con sus chavalitas, con el abuelo, con la madre. Pues escuchar un poquito de musicota, 5 horitos, como hemos dicho, el precio va a ser único, desde las 6 de la tarde, vengas a las 6, vengas a las 8, vengas a las 10 o vengas a las 12, como se considera que eres una persona... Oye, pues el que esté en la calle va a pasar un frío que te cagas, ¿no? El que esté en la calle, bueno, pues ya... Cobrando la entrada, vamos... Ah, bueno, pero... Tendré que hacer turnos, ¿no? Yo, no sé yo, por lo que le he visto, yo por lo que le he visto últimamente suelo llevar guantes y esas cosas. Joder. Entonces no te preocupes mucho. No digo que un gorro y tal. O sea que... Va a hacer frío y nieve. Nada, te he cortado, barca tú. Sí, no, bueno, que hoy no se está escuchando mucha gente. Normalmente no escucha nadie, pero hoy está escuchando mucha gente porque ya nos han tuiteado por ahí y nos han facebookeado y cosas de esas. Que, esa es mucho. Yo si no era San Cristiano, no te entiendo. Es mucho moderno para nosotros todo eso. Y a las 6:30 empezaría el primer teatro, Sobrevivir en un vaso, de teatro que madura. Hablaremos o con Lauriña, con Josune o con ambas, no lo sabemos muy bien, por teléfono dentro de un rato. Digamos que es la primera obra de teatro. Y luego después, no sé si a las 7:30 más o menos, tendremos la actuación de Javi y Variandarán, JB Pedradas, con la segunda parte de su trilogía. La primera fue Pepinos Podridos en el Frigo. Y mañana ya la he estrenado 2-3 veces la obra. No estoy para nadie, pero bueno, en Mogambo no actuó nunca y estar allí para comentar. Igual lo único a la gente, que lo que hemos dicho, que es anime, que no solo es rock y drogas y rock and roll, drogas y rock and roll o eso, sino que es teatro, drogas, teatro, que estos en concreto merecen la pena, o sea, ¿no? Los hemos visto algunos y... Nik lehenengoak sí, vale, ez ditut ikusi, baina J.B. Pedradas bai, eta izan da gehien flipatu duten antzeslia, gehien txunan vale, flipatu dutena. Osa oso tipo berezia, nik uste merezi dula. Nik bilak ikusitut eta... Bie, joder, JB Pedradas. Pedrada oso na baino bestiak ere latzak. O sea que nivela hongo da, kalitate hongo da. Batxo egon ginen behaiekin telefonoz zerbait grabatzen. Está bueno, nos hubiera gustado que estado en directo con nosotros, pero bueno, no ha sido posible. Y bueno, se ofreció a Masiva Camino a Mogambo para ver unos aspectos técnicos de última hora. y pudimos hablar con él por teléfono y ponemos ya para empezar un poco lo que nos contaba y que nos adelantaba de lo que, venga, lo que podemos ver mañana. Venga, Javi, J.B. Pedradas, Aurrera. Primero, muchas gracias, Javi, por estar al otro lado del teléfono. De nada. Y nada, te llamamos con motivo de la fiesta de este sábado, la fiesta a favor de Sinchili Kratia. Que bien, ahí te diriges a Mogambo para mirar aspectos técnicos de última hora, me imagino. Nada, Javi, conocido en el escenario como J.B. Pedradas. Dinos un poco brevemente, ¿desde cuándo te llena a ti o te lleva esto de estar en el mundo del teatro? Bueno, no sé cómo decirte cuándo empieza, de nací, me imagino, pero anduve despistado muchos años haciendo otras cosas que me impidieron hacer esta, que no sé si es la que más me gusta, pero es la que me sale mejor de todas las que he probado. Entonces, hasta que, por lo menos hasta que descubra otra cosa que me sale mejor, pues voy a seguir haciendo esta, que es la del teatro y este rollo. Muy bien. Bueno, empezaste con la de pepinos podridos en el frigo, ¿no? Durante una buena temporada. Empecé mucho antes con otras cosas y tal, pero sí. Que han ido, que, bueno, con la madurez y con el aprendizaje y con la experiencia y tal, pues digamos que me he ido asentando un poco, he ido encontrando un poco mi discurso, mi estética, mi lugar, yo qué sé, todas estas chorradas que se dicen. Y el primer espectáculo así un poco de más de acuerdo con lo que es esta última, de momento, fase de Pedradas, pues es Pepinos Podridos, que da inicio como una trilogía que está sin acabar. Que está ya por el segundo episodio. Y es el que vamos a ver el Mogambo este sábado, ¿no? No estoy para nadie. Sí. Después adelantar un poco, ya sé que hay gente que la ha visto, pero bueno. Bueno, no pasa nada, porque no hay nada que descubrir, no hay asesinatos que no se pueda decir quién es el asesino, ni nada de eso. El personaje está claro desde el principio, y es un primo hermano de la protagonista de la primera parte de Pepinos Podridos. En este caso es un ex policía nacional, que al final, por azares de la vida, se encuentra prácticamente en el mismo estado mental, al menos, que la mujer a la que vigilaba en la primera parte. Con lo cual, se cierra ahí una especie de tenaza que hace que dos personas en apariencia absolutamente opuestas, o que viven en mundos completamente separados, acaben coincidiendo en otros dos mundos, porque cada uno tiene el suyo, pero que son mundos hermanos o similares, que es el mundo de la locura, de la soledad y del estar aparte, de estar en un sitio al que nadie más accede, ¿no? Y tiene que ver mucho con la psicología, digamos, estas obras, ¿no? Sí, bueno, todo esto viene pues de experiencias vividas, ¿no? De momentos, de fases que uno pasa y que en un momento determinado le hacen atravesar determinados pasajes que le marcan más de la cuenta. Entonces, lo que uno quiere hablar, lo que uno quiere contar, viene marcado por estos momentos, ¿no? Entonces, de ahí viene esta serie, digamos, de episodios en los que lo que intento es reflexionar sobre esos estados, ¿no? El estado de soledad absoluta, el estado de locura que siempre, del que siempre se habla desde fuera, y que, claro, es difícil hablar desde dentro, ¿no? Pero al menos en una escena, en un contexto teatral. Aunque ha habido intentos, ¿no? De mostrar, de establecer ese puente, ¿no? Entre el mundo de la persona, que es la que se denomina loca, ¿no? La que se denomina enferma mental o trastornada, hacia ese mundo exterior. Y eso es lo que yo intento un poco, buscar en mí mismo esos apartados, esos rincones de locura y de soledad para abrir como ventanas para que la gente pueda acceder un poco a esos mundos, ¿no? Y descubrir qué cosas pasan en esas habitaciones oscuras en las que hay gente que vive encerrada pues toda su vida, o la mitad de su vida, o muchos años de su vida. Vamos a ver, Javi. ¿Habrá final de la trilogía? ¿Tienes pensada muy próximamente o ya llegará con el tiempo? Bueno, yo como soy muy errático en esto de la creatividad y así, me tiene que venir el rollo, me tiene que venir la inspiración. Y hasta que no venga yo no puedo hacer nada. Entonces yo me dedico a ir a pasear por ahí, a ver si andando, que a veces dicen que andando como se reactiva la circulación, llega, ¿no? Pues te vienen ideas a la cabeza. Yo lo que hago es eso. Me doy todos los días un buen paseo a ver si me viene la inspiración, pero todavía parece que se resiste. Resiste, ¿no? De todas maneras, alguna idea hay. Siempre sería en la misma línea y al final lo que tienen que ver una parte con otra es la temática abordada como un poco de distintos tipos, los distintos puntos de vista, que son los distintos personajes, que al final concluyen en que todos han tenido algo en común en su vida. La primera parte es una mujer que es vigilada por un policía, no se sabe dónde, no se sabe por qué. La segunda parte es este mismo policía y la tercera será la psiquiatra que ha tratado a los dos. Que también, ¿por qué no? Pues puede ella misma llegar a pasar a habitar esos mundos que han habitado esos dos anteriores pacientes, digamos, ¿no? Vale, pues muy bien, Javi, nada, ¿no? Y con eso es suficiente, no te vamos a quitar más tiempo, ahí camino al Mogambo. Y nada, pues decir a la gente que estarás el sábado presentando al Mogambo la obra No estoy para nadie. Y con lo que bueno, nos han contado. Todo lo demás que hay, claro. Y todo lo demás que hay. Sí. Las chicas de Teatro Quemadura y los otros conciertos y todo lo demás. Eso es, ya iremos adelantando a lo largo del programa, ya iremos desvelando poco a poco. Muy bien. Venga, escaricasco. Bueno, tú ves. Venga, ya vuelvo ahí. Bueno, va, hemen jarraitzen dugu. Zintziliken, krasen. A ver, orain se zeinekin jarrituko dugu, kasernarat edo... Bai, ez? Bai, ez, kasernarat bezala, Javi Pedrasen elkarrizketa eta gero geho joko duten taldetako bat kasernara da, esan dugun bezala, horre eta irun guak dia. Normalin bai, ez? Bikotia batzutan irukote da. Bezala jotzen dutenak. Eta ezer zeiten dute, ze musika egiten dute kasernaratek? Akustikoa. Eta ze akustikoa egiten dute. Eta bueno, bate jotzen du gitarra eta kantatzen du, neska bat Eneritzek. Eta Kikiele jotzen du bajua. Eta batzutan Espinetek jotzen du txastona, bombua eta kaja. Eta pues hoiek eukiko ditugu Mogambon bihar ere Zintziliken jaian. Iten dut, hemen jartzen du, de txibatu dakagu, hemen, baina hemen jartzen du, iten dutela nahasketa bat, punka, rock and rolla, eta psikobilian arteko... Baina akustikamente. Beti ere akustikoan, oida. Eta akordeoia ere uste desartze dutela tarteka, ez? Eta hoxe, ba, animatu, ikustea, nahi guztu ez daizkit. Ba dute... Hola, punto bat, hola, ¿es? Bueno, berezilla, venga, Harry, punto berezilla. A ver. Venga, va. Itch. Bueno, pues esto es Casa Rara, ya ha sonado en algún programa anterior en nuestras reseñas y presentaciones de músicas y discos nuevos, creo que este tema además. Y como decíamos, la noche o la tarde de noche se estrena Mogambo, no con Javi Pedradas, sino creo que con las chicas de Teatro Quemadura, compañía o Quemadura Teatro. Bueno, a ver si nos lo aclara ella. Tenemos a Laura al otro lado del teléfono, a ver si nos oyes. ¿Qué hizo Laura? ¡Apa! ¿Qué hizo? ¿Arrachaldeón o Gabón ya casi? Gabón. ¿Vais a ser las primeras, si no me confundo? Creo que sí, eso es lo que nos habéis comentado. O sea, que si nos toca las primeras, pues vamos, las primeras. Bueno, ¡A palabriñas, amigos! ¡Aspaldico! ¡Aspaldico, fijo! Bueno, había recusten ya, Ordún, eso. Bai, noski. Vale, ¿está bobo de aquí, no? Bai, a tope. Bueno, o sea, egia esan... ¡Cerda, estrenua! Con una pieza inacabada totalmente, pero bueno, a pasarlo bien. Inacabada, comentas, porque es algo nuevo que queréis ofrecer, ¿no? Una obra nueva. Estamos pensando en un nuevo proyecto, bueno, pensando, estamos ya en ello, no, ya en esto ya no está pensado, esto ya está en acción. Pero para nosotras va a ser como, pues, la posibilidad de ponernos a hacer un ensayo con público o algo así. Para nosotras todavía es una pieza inacabada, pero es una oportunidad estupenda. Y según nos han contado, ahora sois las chicas del Teatro Quemadura. Sí. Ya no sois Quemadura Teatro. Sí, ¿cómo es eso? Empezamos siendo Quemadura Teatro porque, bueno, en esta cosa de siempre, la dificultad de ponerse nombre, ¿no? Y cómo nos llamamos y empezar a decir chorradas y tal y cual. Y nos salió pues un nombre irónico de eso de Quemadura. Y nos quedamos ahí, pero en el fondo a ninguna nos gustaba, pero parecía que había de tener un nombre. Y con el tiempo y viendo nuestra manera de trabajar, pues nos hemos dado cuenta de que dándole el giro al nombre, en vez de Quemadura Teatro, Teatro Quemadura, pues tenía mucho más que ver con nosotras y por eso nos hemos cambiado. ¿Y desde cuándo lleváis las dos juntas, tanto tú y yo, Sune, con el tema del teatro? Pues yo creo que nos juntamos en 2009 con idea de hacer algo juntas, pero luego se fue consolidando. Creamos un espectáculo como Coco me descoco poco, un striptease mental, y bueno, de momento pues hemos estado con este espectáculo que ha ido madurando con nosotras, y ahora pues hemos empezado a crear este nuevo que veréis el boceto pues mañana. Mogambo, pues ahí está esa invitación a la gente que nos está escuchando. Sí. Y bueno, yo creo que el boca a boca y los medios de todo tipo, pues bueno, la cosa ha salido bastante bien, a ver si la gente responde. Y nada, igual preguntar el cómo poco coco, no sé decirlo bien, es un trabalenguas. ¿Qué? Tremendo. Está en boca de todo el mundo porque nadie sabe decir. Eso es, la verdad es que es una buena estrategia. ¿Cómo poco el coco? No. ¿Poco me descoco? No, hay un montón de variantes. La verdadera. O sea, yo me había inventado otra ya también, ¿no? Vale. Como coco, me descoco poco. Vale, pues es más fácil de lo que parece. Sí, sí, está chupado, pero no sé qué pasa. Como coco, poco me descoco. Vale, practicadlo en casa también. Poco, me descoco poco. Ah, bueno. mucho coco por ahí. Sí. ¿Y qué tal funcionó la obra? ¿Cómo estáis contentas con el resultado? Ha funcionado muy bien, pero realmente parece que la cadena de la crisis es para todos palpable, entonces es súper difícil venderse en estos tiempos y ahí es donde estamos atascadas, pero bueno, sin perder la esperanza. Y desde luego cuando hemos salido a escena con ese espectáculo ha funcionado súper bien y estamos súper contentas, vamos. Bueno, pues a ver qué tal mañana, seguro que sale muy bien y nos lo pasamos todos divertidamente bien. Sí, no nos vas a, no nos puedes anunciar nada de qué va el tema, es una sorpresa. Pues solamente os puedo decir que estamos jugando con el tema de las relaciones de pareja. ¿Para qué se alegran sin hacer gestos? Pues bien, bien, porque ahí hay mucha amiga. Todas las relaciones de pareja. No son, no, Laura. Bueno, no sé si queréis comentar algo más a Laura. Nada, que pues qué suerte que vosotras queréis hacer un ensayo delante de gente, y qué suerte tenemos de eso, y qué bien para la radio y para nosotros que vamos a disfrutar de veros. Así que sin más, via ricusico de ata. Está muy subat. Yo también disfrutaré de veros, que hace un montón de tiempo. Ya te digo. Bueno, Laureña, va. Mira, Esquerta. Bye. Te quedar por Bueno, Laureña, mucho. Venga, mucho. Agur. Adiós. Otsaiako gaita iruan, trintxarteko mogambo aretoan. Era Seitan, Seiterditan antzerkiak, No estoy para nadie, JB Pedradas en Scutic, eta Sobrevivir en un vaso, Teatro Quemadura Compañía, eta ondoren behatzetan Azari Mundiala, euneko eun vegetarianoa, bokatak, empanadak, falazela, eta bar. Gaueko amartarritatik aurrera, kontzertuak, kasernarat, inkognita eta isuriak. Eta gaua bukatzeko edo eguna hasteko DJ Kaixa eta DJ Love Bolt. Larumatean denon mogambora! Tola puta mogambo! Ezipez Efe, zintzirik irratia, golpea emango du! Bueno, vaya cachondeo. Yo creo que el único serio del vídeo que estoy viendo en pantalla es el invitado que acaba de aparecer hace unos minutos por la puerta y que estaba intentando sabotearnos la entrevista anterior. Puede que salga desapercibido, pero que es el más serio, eso es decir cosas que, bueno, no sé, un poco irreales, diría yo, pero... ¿Pasamos sumador? Vale, segundo. Vale, vale, voy a quitar algo ahí. Cabón, bueno, quita el ruido de fondo. Pedazo, hace festa, es Arkaitzan, vaya estreno. Bye, hondo pasado en un bye. Está bueno, mañana promete, va a ser así o simplemente era. Bueno, nahiko berdintxua izango da, guía san. Berdintxua izango da, ez de aldaketarik egin, así que bai. Zu punteo flipante hoy ekingo dituzu, berriz, bihar. Bai, hoy bai. Zu zinen, ez? Punteo exageratu dena. Bai, nik eman nion playai hor. Bai. Eta aurreko kontzertua mezela bihurtuko zehazte? Noski. Dena, dena, dena? Bakizue, isuria... Eskularruak ez. Ah, bala, eskularruak. Eta... oraindik komponente guztia jarraitzen duzu edo desegin zarete eta berriz bueltatu zarete edo... Bueno, indegu pakto bat ola urrengo kontzerturako. Baina nodolarekin edo... Ez, isuriakin. Ah, isuriakin. Eta zinen jandu gaieta? Denon artian. Hori da komunismoa. Bai. Bakoitzak esan zuen, ba, nik nahi da nik, ez, baina azkenean banatu Bari. Behar izan genuen. Porzio berdintxoetan. Hoi da, hoi da. Ze pakto gintzen duten? El pacto de los lobos. Zertan datza? Ez dizut esango, ezin dut. Zeba, osea, esaten baduzu igual penea moztuko dizute. Agian bai. Gauza bat, penea euskeraz pene esaten da edo gaizki esana da, osea, zakillas aparte pene esan daiteke. Kirtena. Bueno, lan kontuak aparte. Vale. Bizitza pribatua eta profesionala alderatu behar da. Fascismo, goian. Fascismo, hermano. Es como tengo a los dos enfrente, igual me fijo más. No sé de dónde habrás sacado tú eso. Ni bat nator xabirekin, ¿eh? Que conste. Bueno, y tocáis, bueno, aparte de Casa Rara que ya os hemos presentado, estaba en Incógnito también, no sé, ¿los conocéis? No voy a decir si habéis tocado alguna vez con ellos, porque creo que no. Es, que va, es, gure pero, lehenengo kontzertua duela bi aste edo hiru aste izan zen. Horre xeratik. Ez dugu ino horrekin jo. Baila ba, esta, horrengoan bai, tío. Bueno, amigos, es que Imanol, Torcha Gatik, y bueno, que nos hacen las compañías hasta el final del programa, luego vale. No sé si nos vamos a acompañar más a lo largo de la noche. Chora que iré para aportar tú. Ah, vale. Taban, igual no. Ni que hagan whisky sube galdera, que se pisca flojo saudete. Vale. Se hostia. Estamos a Y suri chupito batzuk behar ditugu igual, hola. Bai, bai. Indarrak hartzeko edo espabilatzeko, bestela. No, bueno, aurrera jarraitzeko, bueno, Incógnita taldea, ere bai jotzen dute, eta, bueno, dakazu hor txuleta txiki bat, nimen dakat mini abesti bat, baya, venga, ogaitz, jartzeko, no se contaba nada más. O sea, irratxa hil bai, eh? Hala. Bueno, a ver, ba... punkia jotzen dute, punkia jorratzen dute, eta eukinun, bueno, suertea, edo gare batian ere etxazpian ensaiatzen zutela, eta entzun nitun. Eta, bueno, ba, punki... gordina egiten dute, gaztiak dio indikan, hasi berriak, eta ba, behaien estiloko punki krudela, ez, Kerman? Bai. Aldatu aldute edo, berdina egiten dute? Osea, hobetzen jundira, gaztiak dira, eta egia esan musikalki kalidade handiko musikoa dira. Eta, gero bestela, bai, ba... Ete dute bertxioa, ba, kola, ba, ezakitze... Kartaba... Ez, platero ditu zaleak, tia, hola... Vale, suabeagoak. Orbita hori, ba, hori inguruan, ba, jo que se, jendia ideia bat iteko la punk rocka, batez ere, hola. Vale. Bueno, no tenemos mucha referencia para poner, solo hemos encontrado una improvisación en Goiko Eskola, creo que anda por ahí arriba, no sé exactamente dónde... Sí, me parece que es una casa fantasma de Mordor. Mordor. Y vamos a poner estos 50 segundos de improvisación. Mientras, a ver si nos están escuchando, a ver si están con tanto ruido de cocinas. Mientras nos están escuchando en Chincharri, preparando la cena para mañana, las y los ucaldaris que están, repito, en Chincharri. Como no hay cobertura y están escuchando el aparato de radio, les vamos a llamar en menos de 50 segundos. Están atentos. Mientras usamos estos minutos de incógnita para hacer la llamita. Bueno, pues la coordinación desde la FNCIN de Sinchilic Ratia es realmente impresionante. ¿Kaixo, Laura? ¡Kaixo, Gabón! Baina, no sé la beste Laura bat, ¿eh? So, izan, ver, izango no, da, ¿eh? Bai, beste ba, nahi. Ah, vale, barca tú. ¡Vamos, Laura! Bai, sue, que doni, bueno. ¿Cómo Bota pelota. Bueno, Laura, se anunciaba en el cartel que va a haber una cena 100% vegetariana. Igual aclarar a la gente, que igual puede llegar a confusión el cartel, que se pueden llegar a creer que es una cena al estilo mesa de madera, chapacumen, con sillas y banquitos al lado, y poner una mesa con comida, no va por ahí la cosa, sino lo que se pretende es que la gente que vaya a los teatros y se quiera quedar un poco más, así como la gente vaya a los conciertos o se quede todo tarde-noche, tenga la oportunidad de cenar algo sin tener que ir a buscarse la vida por trincharte o por donde tenga que ir, o que venga sin cenar de casa, ¿no? Más o menos. Bai, hoixe oso ondo esplikatu duzu, ez daukat ez errezateko, baina bai, hori da asmoa, eta gainera esan dezun bezala, ba, euntatik egun vegetarianoa, egongo da, bueno, oraintxe bertan sukaldean gaude lagun batzuk, irratikoak, eta prestatzen ari gera hamburgesek daramatzate dirista, karroza, baratxuria eta oloa, abena, eta gero baita ere egongo dira patata tortillak, baino ez daude eginak arrautzarekin, egina daude beste, bueno, arrautzaren ordezko batekin, eta gero egingo ditugu ere bai bizkotxo batzuk, eta orduan ba bueno, hamburguesa bokatetan jarriko ditugu eta bueno, bizkotxoa ere hor erosteko aukera egongo da, eta gero baita ere tortilla ere bokatetan. Orduan ba hori jaltzeko edo zerbait afari meriendarako ba zeoze egongo da. O sea, a ver si te oído bien. Bocadillo de hamburguesa. Bai. Tortilla, patata sin huevo. Bai. Pero igualmente de exquisita y rica. Y la gente bai, se orida, preguntará, orida. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso, Laura? Ba, hori lideri galdetu beharko dit. Ja zen gaur pilo bat ikasten ari naiz erarekin, hamburguesena, ba, bai, ezagutzen un gutxi gora bera, baina negila esan patata tortilla arrotzi gabe, bai probatu detela, ba, bere tortilla eta oso goxua, baina gaur ikusten ari naiz nola ari den dut. Berak esplikatu digunez, ban, berez, bueno, beste modu bat ere badago tortilla, oza, patata tortilla egiteko arrotzi gabe, uste garbantzuekin dela, ez da, Xabi, igual zubak. Sé que tiene un ingrediente, se llama harina de garbanzo. Espero que sea garbanzo. Bai, baina hori esaten dezuna zer da ordezkoa, bai, bueno, hori erabiltzen ari gara. Bai, en lugar del huevo, digamos, mezclado con agua, creo, bai. Bai, hori da, irina lantzeko bada, nahaztu egiten da urarekin, eta gero botatzen zaio kolorante pixka bat, eta bueno, la orilla, hori laranja geratzen da, eta bueno, gero patata bas normal, eta bueno, tipularekin ere egiten ari gera tortillak. Mm-hmm. Eta hoixe da. Gero esan duzu, bizkotxoa ere bai? Bizkotxoa ere bai, uste dut emango digula denbora egiteko, eta horre ere bai, ba bueno, biz normalak, oso baino mono goxuak egingo ditugu ere bai, eta arrautza erabili beharrean, pues erabiliko dugu, ba hori oraintxe komentatu dugun beste osagai hori. Uh-huh. Esaten ari dira ere. Ez que, claro, ni tortillari buelta maten nahiko txarra naiz, eta orduan honoriok lagundu dit, eta hor betikan oiukatzen ari dira. Honorio, señora H, también está ahí presente. Bai, vaya fiesta que tenéis en la cocina de Chincherri. Bai, totala, eta gainera tortillari huelta emateko txapelketa dagoela esaten dute. Bai, hemen bildu gara, Zintzilik Irratia entzuten ari gera ere, bai, beraz, oso, ba, kompainia honean gaude. Y empanadas, nombra una empanada. Ah, bai, egia da, hori azkerra, bai. La famosa empanada de Magdalenas, la gente que estuvo en Magdalenas y... Y dijo, ¿hay empanada? Sí, no, pues hay empanada. Ba, hay empanada dago, eta bueno, hori, bueno, ustedet empanadak dara mala, bueno, empanada ingo dugu txampiekin, piper gorriekin, eta tipularekin ere. Toma. Bai, osea, que dana oso goxua. Uh-huh. Oso ondo, y cantidades más o menos, para cuántas personas o cuánta cantidad de bocadillos? Hamburguesak, bueno, egin ditugu irurogei, nik uste dut igual hogeita hamar edo bokata, bokatetarako egongo dala, tortillak ere bai bi iru egingo ditugu, eta gero bizkotxoak ere bai bi, berez ez da asko, hombre, ez da gizte ma jende etorriko da, guk espero dugu asko etortzea, baino eta asko etortzen baldin badaz, nik uste segituan bukatuko dela janaria, eta, ja, bueno, segituan bukatzen baldin bada, ba, orduan nik uste seinale ona. Bai, bai, seinale, seinale oso ona, y es lo que esperamos. Así que bueno, te dejamos que sigas trabajando, no sé, ¿os ha hecho hambre o...? Bani, bai, segui hor lanian guretzako, biharko. Aizu, por cierto, zure hau txasago nahi? Zait, zagit, zuk hemen irratia no, zoi zer... Bai, ezakit, nahi zuriare bai ezago nahi zain pilo, ba. Bueno, bihar ikusiko dugu elkar, orduan, zintzileteko jaialdia. Oixe. Vale, va, se ha vuelto a dar de un viar. Vale, sorio una cartelar en gatico, su abuelita, venetan. Cartela. Vale, vale, es que recasco, vale. Lochat vinda. Bueno, eta, bueno, soy ere, va, bueno, orzo de tengustioi, esango ituti, zenak aurko zutxiko jazute ugaitz German eta Xabi, va, muxu handi bana, eta zintzilik irratiko kide guzti ere bai, eta, bueno, a ver, biarre mogamon ikusiko garela. Bai, bai. Zuri beste ba. Bardin. Venga, ikusiko ya, bai. Tambi esker. Aio. Zela orina jatorrak ditugu, hemen inguruan. Joder. Laurako, bueno, Lauriñak, Laurak... Lauriñak, Laura, Laura... Iru dira edo, Lau. Bueno... Música pizka, todo. Música pizka. Bueno, ba... Bueno, Kasernarat, ya que tienen disco, pues... Kasernarat. Zintzilik, zintzilik, zintzilik, irratia! Alto a todo el mundo! Pa, pa! Venga, Xavi, mete algún tema o algo. An Scatman. Bueno, acabo de estar perchonaba teléfono. Es que ha sido un poco improvisado y un poco rápido, ya lo siento. Pero nada más así. Badu puedo es. Caixo DJ Los Boat. Caixo Crash Taldea, ser modus. Bueno, pues como te decíamos, he estado hablando un poco, haciendo el recorrido de la fiesta y pues ser los que vais a acabar haciendo DJs o pinchando a última hora no vais a ser menos, y además siendo de la casa como tú y que bueno, que KX o como quiera llamarse la otra persona, que bueno, que no sea de la casa, lo apadrinamos también, ¿no? Apadrinado está, por ser tan majo como es. ¿Y ya habéis preparado un poco el playlist? ¿Ya lo tenéis todo a tope? ¿Andáis todavía ahí? ¿Cómo lo veis? Pues sí, yo lo tengo apañado. Como siempre entran dudas a última hora. Y esta sí, esta no. Se me quedan algunas fuera. ¿Chimo Bayo? Sí, Chimo. Esta no, esa sí. Y luego yo creo que llevaré la reserva para que si el ambiente está caldeado y hay peticiones de estas estrambóticas, pues podamos acceder a ellas y ya desmadrar totalmente el canal. Pero sí, preparado tengo, y a ver si con lo que hay, pues bueno, ponemos un buen fin de fiesta y la gente baila y se mueve y se menea y se caldea el ambiente. ¿Qué has querido decir? ¿Que vas a llevar el single de Cárcava para Kerman? Pues igual ese single se lo va a tener que llevar Kerman bajo el brazo, ¿eh? Pero bueno, creo que hay gente pues que le gusta tipo Roberto Carlos, Camela, lo hay. Un poco raras y bueno, pues hay gente para todo y bueno, pues no sé. Rocío Jurado. Eso es, no sé si podré contentar a todo el mundo, pero bueno, lo intentaré. Sí, seguro que va a ser divertido y no hay que para duda que... ¿Qué pa? ¿Ha venido qué pa? Ah, no, perdona, esto no es Machura Burban. Se contagia a todos. Se contagia y como estamos aquí en plan informal, sin guión y esas cosas, pues al final nos sale un programa de esta manera. Entonces, bueno. Te irá este repertorio. Eso es. Pues vale, tiramos de agenda de teléfono y vamos rellenando. Bueno, bien. Bueno, va, amigas, Carica. Va, y eso es ti, que pues no el mundo gustia, anima tu día a día, eta seguro ando pasako de gulan. Eta bien arte. Bueno, Iker, eta playlistean sartu karkaba, Mercedes, venga. Vale, pentsatuko de toa enxe vuelta bat emango dio eta horrei, vale? Aukera horrei. Venga, va. Vale. Agur. Te, mucho bat. Agur, agur. La nieve. Esto no es una acción, simplemente una acción. Nuestra nieve. La nieve. Bueno, sí, Manol, va a nevar mañana cuando salgamos de Novam, Mogamo, va a haber 6 metros de altura de nieve, como prometen, o qué perspectivas del tiempo, qué análisis climatológico nos haces. Bai, lurra eman dute, baina nik uste azkenian lefoteak eroriko direla, zerutikan. Analak. Lefote zintzilik. Bai. Zintzilikaturik. Izuri malutak, ostia, bai, polita izango litzateke ikustia ere, hola... Noski. Hola, umea jolaste, no? La Tori, izuri maluta bat burura, Nia! Bueno, agradecer a toda la gente de los teatros y de Sinchuri que ha estado al otro lado del teléfono de manera seria, no como los responsables y el invitado de este programa. Y nada, decir que aparte de todo lo que os hemos comentado y el buen rollo que va a haber y va a haber sorpresas, no tengo el teléfono porque a mí me han dicho que va a haber hostias. Que no sé qué se ha chinado con tal y que va a dar movida. Rollo magdalenas. ¿Con tricornio o sin tricornio? No sé. Bueno, pues va a haber sorpresas, no sé si los compañeros de Lepotic, Sinchilic. Bueno, están preparando una especie de subasta con camisetas, unas especies de sorteos y lo que se nos vaya ocurriendo. O sea, hay 12 horas para darle a la imaginación Y de antemano gracias a la gente que vaya hoy mañana a apoyar a esta radio, a Chili Gratia, porque la cuestión, desgraciadamente, aparte de pasar los bienes para sacar algo de dinero y poder seguir, aunque sea hasta el verano, con la emisión aquí de 24 horas desde la FM100, que serios os veo. Es que es muy profundo lo que estás diciendo, tronco. Estoy leyendo del ordenador, Jo, pues les, de verdad. De la leche. Y nada, muchos ánimos. Gracias, Imanol, por venir aquí un ratillo. Daniel. Y los vamos a dejar porque, bueno, tenía dos encargos. Uno es, bueno, esto va a sonar mañana. En vez de los RTGs, la repetición del viernes, que suele ser los sábados, no sé a qué hora, tendría que girar la cabeza y buscarlo, y no lo voy a hacer porque no puedo hablar por el micrófono, pero sonará la repetición de este programa, ya que es un poco especial sobre lo que tratamos para el concierto de mañana. Y tenía aquí otro recordatorio para comentar que mañana a las 11 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana va a sonar el audio de la charla de ayer en la librería Casilda en Amarasarra, sobre el antifascismo, los grupos alemanes antifascistas en Barcelona en el periodo anterior a la guerra civil y en la guerra civil. Un recadito que teníamos por aquí. No sé si había alguno más, ya se me ha olvidado. O sea que no sé. Sí, el otro era, tenemos aquí a otro compañero que va a comenzar los RTGs del viernes, que solían ser un recopilatorio, un resumen un poco de la semana, de los trabajos de los compañeros y las entrevistas de la semana con alguna que otra radio. Bueno, pues esta vez no va a ser enlatado, sino que vamos a tener, recuperamos a Pedro, el compañero, los viernes en el Arretegui, que por lo menos nos dará pie a presentar estos audios, hacer este resumen semanal más ameno y contarnos las cosas de última hora que pueda haber, pues, para contar aquí desde la FM100 de Chinchilic y Ratia. Nos despedimos, nos quedamos una hora más. Gauza bat, comenta tú, barkatu. Bai, san. Bai, bihar ere goizian, korrikakin eta hola, jinkana bat egongo da, goizeko amaiketan, Xenpelarren, uste dut, eta, bueno, jendia animatzia ere. Uste dut? Bai, ez, seguro. Xenpelarren ez bada zumardia, baina uste dut Xenpelarren dela. Goizeko amaiketan, Xenpelarren, ba, hola, pixkat, nahi duna etorri, ba, hoi, ez, froga batzuk egongo dira, eta jolas batzuk eta hola, eta ondo pasatzeko, eta pajilla batzuk, eta baita. Umeak ere edo alduak? Bueno, bai, umeak ere, baina, bueno, ume entzako programazio berezia pajillari gabe, eta hoi. Vale. Eta, hoxe. Ja, eske, aigea hemen nazten umeak eta pajak, eta ez dakit, hemen etxetikan etzen dutenek ondo jasoko dute, baina, bueno, bo, etzen ahi baldin bat zehazte, baki igual ez dela normale. Pajillak. Baina, bueno, ulertu zazute, ba, eskizofrenikoek ere lekua auki behar dugula ere, ba, bueno, toki publikoetan, eta ez dela gure nahia, ba, min egitea umen ez errei, ez, hola? Baina, bueno, ba, ere aldarrikatzen dugu masturbazioa ere existitzen dela, eta... Umeak masturbatzen dira. Bueno, bai. Bueno, bai, batzu guai, megia da. Bueno, ba, eta honekin, ba, esan bar dugu, ba, esnartxeta honek, aspaldi zentzua galdu duela, patata frigitu poltsa aspaldian amaitu da, eta garagardoa ere, edo, bueno, edo ez, baino... Agur bero bat Manuri eta bere irratxaioari, eta, ba... Jarritze zutxu bat. Bai. Manu Pogo. Manu Pogo. Bai. Publizidade pixkat Manuri hor, larun batetan. Bihar, daka ratzaioa, ez da? Amaika tarditan, larun batetan, ez da? Hoi da. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso. Laikua. Eta komentatu, duela urtebete egunkaria, ogo urtebete, amar urte egunkaria itxizutela, eta lehen astu zaitzui komentatzea, baina kagoen abstia kantua jarri barren unen erarira, ez dugu jarri, baina sin mas. Urrengoan jarriko dugu. Ba bueno, mi esker denoi, eta denok, bihar denok mogan buena, ezta? Hori da. Bai. Venga. Ta... Sí, las próximas dos semanas, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, vamos a hablar de...